Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Yeah! La voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Hola, hola. Estamos ya aquí en La voz de Buda. Sean bienvenidas, bienvenidos. Bienvenides a esta emisión que es la número 25 ya de La Voz de Buda. ¿Qué onda, Cuco? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Aquí estamos en el 102.3 FM Libera Radio. Hay que recordarles que esta es una estación en periodo de pruebas. Y esto es La Voz de Buda con el buen Benny. Y estamos aquí para ponerles algunas rolitas diferentes que está acostumbrado a escuchar en la radio. Así es, este programa promete cosas variopintas. Empezamos con muy buen ritmo este programa con una rola de Holger Tsukai o Tsukei, también conocido. Esta rola se llama Dancing in Wild Circles, bailando en círculos salvajes, más o menos se traduciría, del álbum de 1999, Good Morning Story. Este Holger Tsukai pues es un ícono dentro del prog, del kraut rock, podríamos decir. Es alemán, fundador de la mítica banda Can, donde tocaba el bajo y se hace cargo también de la grabación y de la ingeniería de algunos de sus álbums. Fue precursor en esta onda de la utilización de samples. Y bueno, colaboró con mucha gente, entre ellos con David Sylvian, grabó algunos álbumes experimentales tirándole al territorio del ambient. Sacó álbumes como solista, bastantes, un montón, y bueno, abarcando sonoridades amplias, ¿no? Desde cosas muy ambientales hasta rolas más pop. O algo que esto, como lo que escuchamos ahorita, que se parece bastante a Can todavía. Y bueno, ahora vamos a escuchar a una morra que por allá, por principios de los 2000, tuvo algo de ruido, hizo algo de ruido por allá en Europa y por acá un poco también. Estamos hablando de la holandesa radicada en Ámsterdam, llamada Lisbeth Esselink, también conocida como Solex. Esta morra saca en el 2001 un álbum llamado Low Kick and Hard Bop, y de ahí es donde vamos a escuchar precisamente esa rola que se llama así, con la que abre este álbum, este su tercer álbum. Es una rola con mucho collage, trip hop más o menos por ahí, con collage, un poco como lo que andaba sonando en aquel entonces, en el inicios de los 2000. Saca su último álbum en 2013 y ya de ahí yo ya al menos no supe gran cosa de ella. He buscado información en Discogs, no encontré nada. Después del 2013-2014 por ahí ya no hay mucha información de Solex, pero pues vamos a escuchar ahorita entonces Low Kick and Hard Bop. Solex, estamos en 102.3 de la FM, Libera Radio, y esto es La Voz de Buda. Elizabeth. We'll be right back. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. No. Este track que escuchamos ahorita se llama Inequipoise o algo así. Inequipoise Smoke Anyway, de una banda de rock experimental poco conocida realmente, llamada Terrors, como Terrores, del álbum Inequipoise del 2009, un álbum que solo sacaron en cassette y ya después lo incluyeron en 2011 en su álbum llamado Lagan Court. Esta rola me recuerda al colectivo Danza Espontánea, así que les mandamos un saludo donde quiera que anden, porque ha formado parte ahí de un trabajo escénico que hicimos en conjunto, así que saludos a la banda ahí del colectivo Danza Espontánea. Y ahora vamos a escuchar algo, ¿cómo la ves, Cuco? Algo relacionado de alguna forma con David Lynch. Ah, está bien. Porque fíjate que Donovan, no sé si te acuerdas de Donovan, un cantante de los 60s, desde mediados de los 60s, muy conocido en la onda de la onda psicodélica, ¿no? Y esa onda, una rola muy famosa que tenía en ese entonces llamada Season of the Witch, del 66 la rola, más o menos por ahí. Pues ya viejón, Donovan, amigo de David Lynch, va a su casa, le hace una visita ahí en Los Ángeles y David Lynch lo incita a agarrar la guitarra y a sacar algo, pues ahí David Lynch lo mete a su estudio y graban una rola, esta que vamos a escuchar ahora. Y entonces salió prácticamente así, como en una onda de compas, así. Ajá. Nomás vamos a sacar esta rola. Ajá. ¿No? Órale. Y ambos dos compartían, bueno, Donovan todavía vive, pero pues junto con David Lynch compartía este rollo de la meditación trascendental. David Lynch andaba mucho en esta técnica de meditación a través de mantras. Órale. Y bueno, David Lynch incluso tiene todo un rollo acerca creativo, ¿no? De cómo ser creativo a través de este rollo de la meditación trascendental, la fregada. Y Donovan saca esta rola entonces que se llama I Am the Shaman. Ya grande, en el 2021 saca esta rola y la verdad que yo la primera vez que lo escuché dije, ah, caray, está buena la rola, sí, Donovan todavía la pega después de varios años. No, qué interesante el rollo, así como de palomazo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo y lo grabaron y salió algo espontáneo y padre, pues, ¿no? Eso, fíjate, y lo grabaron incluso en video, lo grabó David Lynch, por ahí anda el video en YouTube, recomendable verlo también. Y bueno, pues vamos a escuchar esta rola que está buena, la verdad, I Am The Shaman del 2021 con Donovan. Acá seguimos pues en la voz de Buda, no le cambien, ¿eh? Yon wheeling of great stars hath cast a silver web around my heart. Upon an elfin sea, in a ship of filigree. And look upon her prow, a sign upon her brow. She guides us on our way, when hearts they go astray. Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes? Lorelei, as you fly around those starry skies. Lorelei, why, oh why oh why, oh Lorelei. Yeah, ma, I am Shama, yeah, I am Shama, yeah, I am Shama, yeah, I am Shama. Oh, wheeling of great stars. They cast a spell on me as I wander through the stars. Linda, love and me, I don't know how I got here, but I know where I go as I wander. All I know, all I know. Lorelei, Lorelei, you will dry your pretty eyes as you fly, Lorelei, around these starry skies. Lorelei, Lorelei, Lorelei, oh why, I am Shyam. Yeah, man, I am Shyam. Yeah, man, I am Shyam. Yeah, man, I am Shyam. I am Shyam. Yeah, I am Shyam. I Hermosillo recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Transmitiendo en periodo de prueba. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Rima con verdad. Libera Radio es... El desastre y la anarquía del punk rock. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Acá seguimos en La Voz de Buda. Escuchamos ahorita, antes de estos cortes de Libera Radio, a Frank Duval con una rola que se llama Ogón. Ogón, así se llamaba, está muy Ogón. Cuando el tamal estaba secón, decía, está muy Ogón. Esta rola se llama Ogón. Es una versión rebajada de la rola, podríamos decir. Me la encontré casualmente por ahí en internet y me pareció interesante rescatarla. Es una rola desconocida y ochentera, de synth pop ochentero, ¿no? Frank Duval es un músico, productor y compositor alemán que comenzó a actuar en cine y musicales por allá en los 60s. Luego en los 80s se clava con el synth pop, ya en el rollo de la música, deja a un lado la actuación y sacó varios álbums. Hizo música para algunos programas de televisión. Y bueno, esta versión de esta rola, Ogón, o Ogón, como se diga, es de 1983. La saca como single. Y la versión original es un poco más aceleradita. No es tan interesante. Y esta versión me pareció bastante rescatable. Por eso la trajimos ahorita. Vamos a escuchar ahora al maestro Robert Wyatt. Robert Wyatt, el inglés Robert Wyatt, todo un ícono del rock, miembro fundador de Soft Machine. Y bueno, de él vamos a escuchar una rola del año 2003, un compilado que hizo llamado Solar Flares Burn For You, como rayos solares quemando para ti. Es un álbum de... En su mayor parte son grabaciones de la BBC de inicios de los 70s, pero incluye algunas rolas nuevas y sale esta rola que realmente es un sample que saca por ahí, y sobre ese empieza a trabajar algo por encima, un sample justamente rebajado. No recuerdo este sample alguna vez, algunos años hace que lo escuché en su versión original, podría decir. No recuerdo si es una rola de Robert Wyatt o si es de John Coltrane o de Charlie Parker. Por ahí anda más o menos la rola original. A lo mejor alguien la puede definir, lo puede definir. Pero bueno, sale este fragmento de ese tema original y lo ralentizan para hacer esta rola llamada Blimey O'Reilly, del álbum Solar Flares Burn For You, del año 2003. Vamos a escuchar entonces a Robert Wyatt. Aquí seguimos en La Voz de Buda. No se vayan. Oh. such a time. The city of sound of life's emotion have grown inside of me strong and wild. How can I? Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. ¿Qué rolón nos aventamos ahorita? ¿A poco no, Cuco? Así es. No, la verdad que sí está muy buena, ¿eh? Esta de Blue Bird, Over You. Over You se Over llama You. La rola. Uh-huh. Fíjense que este proyecto, podríamos decir, de Blue Pearl, estaba conformado por una cantante, una negra, que hizo coros para Pink Floyd, esta morra, okay, sí. Y llamada Durga McBroom. Y ella se junta con Youth, también conocido como Martin Glover, bajista de la banda Killing Joke. ¡Ah! Órale. Y entre ellos dos hacen este proyecto, fíjate. Qué padre, ¿eh? Sí, muy buen proyecto, este de Blue Pearl. Lástima, solo sacan un álbum por allá en 1990. Este álbum, muy noventero, se oye un pop bastante noventero, pero la voz de esta morra, Durga McBroom, excelente. Pues la influencia de del bajista este, pues, ¿no? De Killing Joke. Así pues, es. Ahí se ve reflejado, pues, ¿no? Y les estaba comentando ahorita fuera del aire que para un soundtrack de alguna película está padre esta rolita. Ándale, algo así, sí. Le recordamos que estamos en el 102.3 FM. Si usted quiere escucharnos, puede hacerlo en señal en el TuneIn. Ponga usted Libera Radio Libera guión bajo radio. Ahí va a poder usted estar en TuneIn. Libera guión bajo radio para que usted pueda escuchar a Libera Radio en esa plataforma de TuneIn, o bien en Facebook, en Instagram y en YouTube también nos puede escuchar usted, y pues obviamente en el perfil de La Voz de Buda en Facebook, para que usted pueda ver y checar el playlist que se está sonando el día de hoy y los pasados también, pues, ¿no? Oye, sí, y también estaban diciendo que hasta a la Alexa le puedes decir, ¿no? Que ponga Alexa, Libera Radio. Alexa, pon Libera-Radio y ahí la Alexa te va a mandar para que tú puedas escuchar Libera Radio. No, pues de ahí a... De ahí soy. Al mundo, maestro. Muy bien. Oye, pues pues vámonos porque hay que ir a la Cineteca ahorita. Así, ¿no? Es. Hay un cortometraje a las 8:15. Uh-huh. De una chica que está haciendo ruido en el cine en México, hija de nuestra gran amiga Mariana Mendívil. Ella, ¿cómo se llama, Cuco? Mariana Mendívil. Mariana Mendívil, sí. Hoy va a presentar su cortometraje aquí en la Cineteca. Y pues hay que estar ahí para verlo. Dura, es un cortometraje animado. Dura pocos minutos, pero pues hay que ver el trabajo que está haciendo una hermosillense que vive o radica en Ciudad de México y que estudió cine y que ha hecho sus pininos, está haciendo cine, la otra vez hizo un corto ya un poco más grande y en fin, ha estado picando piedra Mariana y pues hay que ver su trabajo. También está haciendo collage, está haciendo talleres, sí, de collage. Muy interesante trabajo en collage. Está muy activa Marian y Mariana hay que verla, pues, ¿no? Hay que ver ahorita que se presenta su corto, pues vamos a ver cómo se llama el corto. No, pues felicidades a María Antonieta y a su hija Mariana. Ajá. Memoria de un cuerpo desplazado se llama el corto de Mariana Mendívil. Es de animación, es un cortometraje. Ahorita en la Cineteca a las 8 de la noche va a estar ahí y pues esperemos que puedan ustedes ir. Hay que recordar que todo este mes va a ser de cine mexicano, por si ustedes gustan ir a ver las películas y cortos para que usted disfrute de buen cine mexicano ahí en la Cineteca. Recuerda que es gratuito. Hay que ir, vamos a apoyar a Mariana Mendívil. En unos 10, 15 minutos nos vemos por allá en la... Nos arrancamos. En la Cineteca, ¿no? Si andan ahí rolando por Hermosillo en su carro, pues no lo duden, láncense ahorita a la Cineteca Sonora. Les vamos a dejar entonces una última rola, algo de Prince. No habíamos puesto en 25 misiones. Fíjate algo que no de Prince, puesto nada de Prince. Y la verdad que muy mal, pero ya nos vamos a reivindicar aquí con el maestro Prince. Vamos a escuchar una rola del año 1982, del álbum llamado 1999. Un álbum anterior al gran éxito que fue Purple Rain. Este álbum le pegaron algunas rolas. Prince ya empezaba a tener bastante empuje en Estados Unidos, pero fue hasta con Purple Rain que ya tiene, ¿no?, un éxito mundial. Bueno, básicamente más comercial, ¿no? Más comercial, sí. Porque él tenía varios proyectos. Incluso ahí tiene un grupo, bueno, un proyecto de un grupo de jazz. Pero él no se ponía Prince, se ponía... Es más, no aparecía ni en los créditos. Ok. Entonces él tocaba todos los instrumentos y tocaba todos los instrumentos de ese disco. No recuerdo cómo se llama el disco. Y invitaba a una muchacha a cantar. Ok. Y, Y él tocaba todo y sacó el disco, pero no sabías quiénes eran los músicos, pues, ¿no? Hasta que te invitaban al concierto a tocarlo, invitaban a tus camaradas y ya sabías que era Prince. No, no paraba. Prince era muy prolífico, sí. Extremadamente prolífico. Y bueno, este álbum fue antes de que empezara con la revolución, ¿no? Mm-hmm. Ya después sacó Purple Rain y vinieron unos 3, 4 álbums con la revolución. Este sonido de Prince ya es bastante popero, pero todavía tiene mucha influencia del funk, todavía, ¿no? Pero fíjate que si ¿sí has visto los conciertos de Prince? Algunos he aventado, sí. Torre, ¿no? O sea, es funk, pero macizo, al 100. Verlo en concierto o escuchar música en vivo es diferente a lo que uno escucha aquí en la radio, ¿no? Así el rollo comercial. Ya viéndolo así, no, hombre. No, ya como que se le sale el demonio, ¿no? Mi respeto, sí. Hay que verlo en vivo. Por ahí en YouTube andan varios uh-huh. conciertos de Prince. Bueno, pues vamos a escuchar Lady Cab Driver de este álbum. Es una rola bastante cachonda, podríamos decir. No la pasaban en radio porque dura 8 minutos y cacho. Y también pues por cachondona la rola, uh-huh. ¿no? Pero pues aquí en La Voz de Buda vamos a recordar a Prince con esto de que se llama Lady Cab Driver. Nos vemos entonces, nos escuchamos más bien el próximo jueves. Aquí les dejamos en buena compañía. Gracias al Cuco y gracias al Paco aquí por setear todo. Ya saben que el Paco es el que se la avienta aquí. Y bueno, venga, pues ahí nos escuchamos el próximo jueves. You have to drive for no money at all. This is for why I wasn't born like my brother, handsome and tall. This is for politicians who are bored and believe in war. And this one, yeah, it's for me, that's who that one's for. This is for discrimination and egotism who think supreme. And this is for whoever taught you how to kiss and design a jean. That one's for where you have to live. This one's for the rich, not all of them, just the greedy. The ones that don't know how to give. This one's for Yosemite Sam and the tourists that didn't land. And this one, ooh, yeah. That's the one, that's for the creator of man. This is for the sun, moon, stars, tourists at Disneyland. This is for the ocean, the sea, the shore. This is for, that's for you, that's who that one's for. This is for the women, so beautifully complex. This one's for love, without sex. This is for the wind that blows, no matter how fast or slow. Not knowing where I'm going, this galaxy's better. Not having a place to go, now I know. Thank you. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido.